Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 14 de mayo. En este quinto día de campaña electoral, la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado que el Plan General de Ordenación Urbana es una apuesta del Partido Socialista. Por ello ha anunciado que ya se cuenta con un documento que está culminado y que será llevado a aprobación en el primer pleno de la próxima legislatura. En este sentido, Isabel Gómez ha querido recordar que a estos comicios concurren candidatos y candidatas que en su día paralizaron el PGOU y que han retrasado su aprobación. Y aquellos que paralizaron, hay una candidata que participó en aquella paralización, hay un candidato que participó en aquella paralización y, desde luego, dos partidos que seguimos insistiendo en la importancia de este plan general, porque es donde puede venir la solución para la variante, es donde viene la solución de las dos futuras tanatosala para nuestro cementerio, es donde viene la solución a los viales necesarios para nuestro tráfico, es donde viene la solución para desafectar vías pecuarias y poder construir caminos y, por tanto, calles urbanas para dar solución al tráfico, y eso se llama Plan General. Y yo tengo que recordar que durante esos 12 años no ha existido ese trabajo previo, ni siquiera culminado para el Plan General. Nosotros lo hemos dejado ahora mismo este documento con un trámite administrativo y técnico importante porque nosotros hemos ahondado en las soluciones de problemas como las inundaciones. Es el primer plan general de Ubrique que se presenta donde se contemplan más de 5 actuaciones para resolver el aporte de agua al río y a nuestro cauce urbano para intentar minimizar la solución que la Junta de Andalucía tiene que poner sobre este asunto. Y, como digo, este plan general está ya culminado en un expediente para su aprobación, que el compromiso que nosotros hemos asumido es aprobarlo en el primer pleno de esta legislatura próxima. Y quien hable de soluciones, o mejor dicho, de los problemas, sin decir muy bien por dónde puede ir la solución, no puede faltar al que el plan general es el que responde a esas necesidades también de suelo industrial. Hay algunos que dicen que combinaron con zona franca, gastaron y ejecutaron todo el suelo previsto por otros gobiernos que no fueron ellos, en una zona de crecimiento, y se limitaron a consumir lo que había sin prever que un futuro Ubrique necesitaría de suelo industrial como hoy lo necesita, y nosotros no hemos tenido que comer de nuevo esa deficiencia que tiene que venir, como digo, diseñada en este documento fundamental. Por tanto, yo le pedí a los ubriqueños y ubriqueñas que seamos receptivos, que estemos abiertos a escuchar a todos los partidos, pero que en Ubrique hablamos de personas, y todas las personas que concurrimos tenemos nuestro presente y pasado. Sabemos lo que uno dicen que harían e hicieron, y tenemos otros que intentan, ¿no?, como participar de algo nuevo cuando tienen una trayectoria política municipal importante y considerable. Y yo apelo a ese conocimiento también por parte de los ubriqueños y ubriqueñas para sumar, porque, repito, ya hemos tenido una interpretación del candidato del Partido Popular con respecto a los resultados de las elecciones generales, y hay que recordar que vuelve el mensaje, quizás no dicho directamente, pero sí subliminar, de que si suma el centro-derecha en Ubrique, se vuelven a unir. Y yo lo que le pido a los ubriqueños y ubriqueñas, que reflexionando sobre estos 4 años, donde las innumerables, porque hemos estado 4 años de campaña, nosotros no hemos dejado ni de gestionar, ni de hacer, ni de asfaltar, ni atender los parques infantiles, ni de arreglar calles, con un volumen considerable que intentaremos trasladar a todo el mundo, pero es verdad que lo que ahora falta o que ahora necesitamos, pues que reflexionemos sobre lo que hemos hecho y sobre lo que estamos dispuestos a hacer. Porque más allá de las propuestas, más allá de las iniciativas, necesitamos a un gobierno dialogante. Nosotros lo hemos practicado diariamente. Necesitamos a un ayuntamiento y a un gobierno también firme en las determinaciones que hay que también tener sobre otras administraciones y los problemas que necesita Ubrique. Y tenemos abierto un camino considerable en muchas de estas respuestas. Si le dijera ahora mismo, que será motivo de otra rueda de prensa, todas las actuaciones que hemos dejado, no hemos hecho electoralismo. Tenemos múltiples acciones ahora mismo abiertas que podrán culminar el próximo gobierno municipal y, desde luego, van a tener la relajación que podrán estar tranquilos durante un año, año y medio, por las distintas y múltiples acciones que se van a encontrar. Y nada de atender, ¿no?, quitando la crítica, yo la crítica personal, lo que no puedo dejar de hacer es la crítica política. He sido portavoz del Grupo Municipal Socialista del 2007 a 2015, donde los ubriqueños y ubriqueñas me permitieron ser alcaldesa de Ubrique. Y de 2007 a 2015 os puedo asegurar que 3 de los candidatos y alcaldables y candidatas y alcaldables de este mandato estuvieron en esos gobiernos en los que no atendían ni daban cuenta del trabajo que necesitaba nuestro gobierno. Yo eso no lo puedo olvidar, lo viví directamente con los distintos grupos, ¿no?, municipales del Partido Socialista, pero que yo me veo en la obligación de recordarle. Ubrique necesita el empuje, la fuerza de un equipo de gobierno empático y que además no solo diga y hablemos, sino que hagamos. Y en el tema de la gestión, yo creo que cualquier persona, como decía ayer en el primer encuentro vecinal, podrá estar en desacuerdo, no le gustará o no le gustaremos, no entenderá que podríamos haber tenido otras cuestiones antes que la que hemos ejecutado, pero lo que no se le puede negar a este equipo de gobierno, que no solo hemos sido capaces de generar un volumen considerable de actuaciones en nuestros municipios, sino que además hemos sido capaces de generar a la par que disminución de deuda, también superávit. Tenemos razones para que pedirle al ubriqueño y ubriqueña que analice, valore y pedirle su confianza. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Toro, también ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, en esta oportunidad junto a las instalaciones de Básica, para recordar a los ciudadanos que fue el Partido Popular en la anterior legislatura el que gestionó la construcción de dichas instalaciones en el polígono industrial. Manuel Toro, además, también ha querido recordar en esta comparecencia pública que durante su gobierno no se subía la tasa de basura. Estas instalaciones, sin duda, fueron una cuestión, una propuesta de Manolo Toro y del Partido Popular, que en la anterior legislatura dijimos que se hacía, y aquí está la prueba. Aquí está la prueba de este proyecto y de otros muchos proyectos que también vamos a hablar durante esta semana, de realidades. Este fue un proyecto que el Partido Popular en la anterior legislatura planteó y que lo consiguió, porque sin duda era una apuesta decidida que nos encontramos Bioreciclaje, una empresa privada que realmente estaba costando un coste elevado, y conseguimos pasar de una empresa privada a una empresa pública. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos de una manera, sin duda, mirando siempre por los intereses generales del pueblo de Ubrique. Conseguimos que la mancomunidad, nosotros decidimos entrar a ser una comunidad de dentro de la mancomunidad de municipios, donde planteamos que Ubrique entra a ser público. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos, sin duda, que se ponga encima de la mesa 1.400.000 euros. Ese 1.400.000 euros hacemos que se hagan estas instalaciones y, independientemente, que se haga toda la inversión en el tema de camiones, como ustedes podéis apreciar. Sin duda fue un planteamiento muy claro de que Bioreciclaje estaba en la Plaza de la Estrella, aquello era suciedad, aquello era mala imagen, y este proyecto fue muy ilusionante, y aparte que no hubo un solo euro de los ciudadanos de Ubrique. Como digo, fue 1.400.000 euros que la propia mancomunidad decidimos, trabajamos, planteamos y al final conseguimos que todos los trabajadores que estaban anteriormente en la empresa Bioreciclaje pues hoy están aquí trabajando y han seguido con la seguridad de cobrar todos los meses. Eso era una apuesta totalmente decidida. Pero también era importante que durante esos 4 años que el Grupo Popular estuvo gobernando, no se subieron los impuestos. Mantuvimos también la tasa de la basura y no hubo, sin duda, ningún tipo de incremento en esos 4 años. Estos sí son proyectos que el Partido Popular, sin duda, se lo planteó. Pero hoy es realidad, esto es realidad, y no como tenemos realmente, ¿no?, en estos 4 años de gobierno del Partido Socialista, no hay proyecto. Ha hecho un proyecto a la Vera del Jesús, donde realmente allí también hizo gestiones el Partido Popular para que aquel suelo fuese de Ubrique, y se han hecho allí aparcamientos, que bienvenidos sean. Pero a colación de estos aparcamientos, estamos escuchando siempre, todos los días, en el cafelito, en las conversaciones diarias de todos los ubriqueños, que hace falta aparcamiento en esta zona. El Partido Popular, si queréis las cámaras también, nos dirigimos un poco a esa zona y tuvimos la capacidad en la anterior legislatura de crear 30 aparcamientos. Lo que no entiendo, con toda la cuestión que están diciendo los ciudadanos en esta zona, que del caos que hay aquí de aparcamiento, como el ayuntamiento, porque nosotros tenemos claro que si estamos gobernando el día después del 26 de mayo, que vamos a gobernar, porque los ciudadanos nos están dando

Estamos convencidos de que es imprescindible la lealtad institucional, por lo cual trabajaremos con todas las administraciones para que la A373, la carretera de Ubrique a Corte, sea una carretera digna en todo su trazado y suponga un enlace entre la comarca de la Sierra y la Costa del Sol, siendo un revulsivo para nuestra industria y para el turismo. Trabajaremos para que se lleven a cabo actuaciones de mejoras en el puente de Realejo, el parque periurbano del trasvase, la calzada de Ubrique a Benocaz, la depuradora de aguas residuales y las vías pecuarias y caminos públicos. El cementerio es un servicio municipal, por lo cual nos vamos a comprometer a prestar este servicio de forma adecuada, mejorando la entrada principal y el acceso a las zonas de culto, y ampliaremos los espacios dedicados a los servicios funerarios. Llevaremos además un plan especial para el casco antiguo, que suponga un revulsivo para su transformación, redundando en la calidad de vida de sus vecinos e impulsando la actividad comercial y turística. Acometeremos un plan integral de regeneración de espacios públicos con criterio de sostenibilidad y llevaremos a cabo las actuaciones necesarias para facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional e impulsaremos un plan de barrios haciéndolos más accesibles y mejorando las zonas deterioradas. Adoptaremos medidas para mejorar la circulación de vehículos y reducir los atascos en hora punta tan habituales en nuestro pueblo. En la tarde de ayer, Ciudadanos llevaba a cabo un paseo por los callejones y la Avenida de España informando a los ubriqueños sobre los puntos principales de su programa de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. El candidato a la alcaldía de Ubrique, Jorge Oliva, en un comunicado destaca la ilusión y el compromiso del proyecto de Ciudadanos y pone énfasis especial en las familias de Ubrique apostando por la conciliación familiar y laboral. Ciudadanos hace una apuesta decidida por la marroquinería, donde la formación debe jugar un papel fundamental. Además, se informa que en la mañana de hoy han visitado la Escuela de Artesanos para ver de primera mano la labor que se realiza en este centro y en particular la promoción del curso de maquinista de pequeña marroquinería. Cabe destacar que Ciudadanos Ubrique ha visitado el centro en varias ocasiones y ha mantenido reuniones con su secretario general, Juan Enrique Gutiérrez. La escuela realiza una gran labor para Ciudadanos en materia de formación, ya que es necesaria para nuestros petaqueros y petaqueras, labor que debe ser reconocida mediante la homologación de la escuela como centro de formación reglado. Además, se informa de Ciudadanos que en la tarde de hoy realizará un paseo por el casco antiguo, paseo que se iniciará a las 7:15 en la plaza del Ayuntamiento. Y una última cuestión para finalizar. La delegación del Mayor participa hoy en Granada en la Escuela Andaluza de Salud Pública en el quinto encuentro de la Red de Acción Local en Salud, que este año se dedica al envejecimiento saludable en los planes locales de salud y en donde Ubrique defiende dos proyectos. Bueno, hoy el encuentro es en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, la delegación del Mayor. Yo como concejala de servicios técnicos, pues nos hemos desplazado, hemos hecho un esfuerzo, nos hemos desplazado a Granada, porque, como yo digo, hoy el quinto encuentro de las redes de acción local en salud y el enfoque este año va en relación al envejecimiento saludable en los planes locales de salud. Dos temas fundamentales de nuestras delegaciones, ya que Ubrique, como sabemos, desde hace 4 años está trabajando en el plan local de salud y el enfoque también de nuestros mayores. En este sentido, durante la mañana pues vamos a poder asistir a esta jornada en la que se van a exponer diferentes ponencias relacionadas no solamente con el Plan Local Andaluz de Salud, sino también con este, como yo comento, con este enfoque de envejecimiento activo. Y durante la jornada de tarde pues va a haber una mesa de experiencia en la que Ubrique pues vamos a presentar dos experiencias que se han realizado en el municipio. Una de ellas es la experiencia intergeneracional de huerto escolar y la otra es la presentación de un trístico informativo con 100 actividades, todas relacionadas con nuestros mayores para el año 2019, para este año, ¿no? Para el año 2019. Como ya digo, es el encuentro anual de la Red de Acción Local en Salud en la Escuela Andaluza de Salud Pública y Ubrique, nuestro municipio, debido también a la fuerza en salud y mayores que tiene, pues teníamos que estar presentes aquí de una forma activa. El año pasado estaba relacionado con la infancia y este año está relacionado con nuestros mayores. Va a ser una jornada de mañana y tarde y, como ya digo, esta tarde es cuando nosotras vamos a poder pues explicar a todos los asistentes pues esas dos experiencias que hemos querido trasladar a esta Escuela Andaluza de Salud Pública. es un espacio en el que se le va a dar, vamos a adquirir los conocimientos, ya que las ponencias van a estar actualizadas en las últimas técnicas y proyectos que se vienen desarrollando, y también vamos a darle nosotros visibilidad a Ubrique. Es verdad que contamos un municipio importante, la creatividad también lo es, pero también tenemos que visibilizar también para el resto de Andalucía por todas esas actividades, porque en cierta forma, si se queda en ese municipio, muy bien, pero hay que intentar pues trasladarlo, como yo digo, a este lugar de encuentro en el que hay personas pues referentes en estos temas y con trayectoria, ¿no? Y pues, en ese sentido hemos hecho el esfuerzo y hemos trasladado hoy hasta aquí, hasta Granada, para pues trabajar el tema del Plan Andaluz, Plan de Acción Local en Salud, que como ya sabéis, pues llevamos 4 años trabajando en él y que estamos prácticamente a punto pues, de sacar el borrador de este Plan Local de Salud. Y como este año también, como ya digo, iba enfocado en el tema del envejecimiento activo, y Ubrique también es un municipio muy activo en esa línea, pues hemos matado pájaros de un tiro y aquí estamos, como yo digo, pues plasmando por todo ese trabajo que viene desarrollando desde el municipio de Ubrique, ¿no? Una de las ponencias, la de la elaboración del tríptico informativo, ¿no? Con más de 100 actividades para el año 2019, voy a ser yo como delegada de Salud y Mayor la que va a realizar esa ponencia. Y la otra experiencia comunitaria del huerto escolar, que como ya sabéis, es colaboración de la Ludoteca Monín, el Centro de Participación Activa de Ubrique, gracias a la subvención de Diputación de Cádiz, pues va a ser Sonia Herrera, que es una de las técnicas referentes mayores del ayuntamiento, que va a ser la responsable pues de desarrollar esa experiencia, ¿no? Esas ponencias, pues vamos a lo que hemos realizado son 2 pósters científicos, que lo hemos elaborado, y lo que vamos a hacer es la presentación y la defensa de ese póster científico, que en cierta forma lo que hace es plasmar pues esas experiencias realizadas en el municipio, ¿no? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.